llevamos desde las 4 de la mañana leyendo un montón de mensajes de actividades que tienen los ponedores para este fin de semana, de las experiencias en los restaurantes chinos, de los menús. ¿Cómo vamos conociendo, Bea, día a día a nuestra audiencia? Es impresionante, ¿eh? Lo que le gusta, lo que no le gusta. Merche, buah, por ejemplo, que increíble. Dice que le encantan los rollitos de primavera, pues ya lo sabemos de ella. También come fideos de arroz con gambas, cerdo agridulce, pan de gamba, ternera con pimientos y pan chino, que qué rico todo nos cuenta. ¡Qué gozada! O Iñaki Pérez, sí, dice que el fin de semana se plantea tranquilo, que va a celebrar su cumpleaños, hace 51, y dice, oye, qué viejales que soy, por Dios. Y en el chino pido siempre arroz tres delicias y ternera con salsa picante. Y también, para terminar, sake caliente. ¡Uf! Bueno, es otro pelotazo también alcohólico ahí. Vamos, al final. Sí, es tremendo. Un licorcito, un té, un licorcito, una cosa que... Es licor, licor. Que pica un poquito, sí, sí, es verdad. Y además de alta graduación. Madre mía, lo que le faltaba. Bueno, en fin. Oye, Luis Bao, David Cuero, Juan Ignacio, Miguel Martínez, Víctor Olmedilla y Daniel Zarrillo, ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook. Les damos las gracias y la bienvenida por echarnos un cable a poner las calles. Jorge Richter, muy buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Tú has estado atendiendo durante las 2 horas el teléfono. Los ponedores llamaban para darte, por ejemplo, el dato de la película. Sí. ¿Ha llamado mucha gente o qué? Ha llamado bastante gente, la verdad, y dentro de las 2 horas. Había gente ya muy decidida en que quería dar ahí su respuesta y, claro, lo que pasa es que las respuestas ahí variaban porque si damos ya una pequeña pistita dándola muy pequeña, es que, claro, hay 3 películas relacionadas con esta. Hombre, es que nos pasa siempre que hacemos como una especie de saga, que tienen que dar la exacta. Hombre, claro. Entonces, tiene que dar el código de barras, sí. Sí, sí. De hecho, ha habido alguna que tú has leído también que, que no se han complicado la vida mucho, ¿no, Bea? No podemos decirlo aún. Se han ido de madre. Sí. Ha habido alguna que se ha ido de madre, pero la han acertado bastante. Lo que pasa es que hemos elegido a una persona de entre ellas. ¿No? Uh-huh. Y se llama Vanessa, ¿no? Efectivamente, se llama Vanessa y está ahora mismo trabajando. ¿Ahora mismo? ¿A las 5:47? Sí, sí, está ahí limpiando una clínica dental. Qué grande la gente que está con la limpieza. Vanessa, buenos días. Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Llevas trabajando mucho tiempo o qué? Pues desde las 4:30 de la mañana. Jolín, son horitas. ¿Y a qué hora tienes que salir? A las 7:30. Bueno, pues no, son solo 3 horitas. No te quedará, te enganchas a Carlos Herrera y ya verás qué bien te lo vas a pasar y te vas a informar. Sí, perfecto. Bueno, Vanessa. Eso siempre. Cuéntame, ¿qué película hemos representado en directo? ¿Miedo me das? Ocean Eleven. Muy bien. Muy bien, la acertamos. La primera. Sí, señor. Jolín, qué bien lo has hecho. Y no te has puesto ni nerviosa ni nada, Vanessa, eres profesional de la radio. Bueno, tampoco mucho, no te creas, la profesión se lleva por dentro. Qué bien. Oye, ¿y estás con el mocho ahora mismo? Sí. ¿En serio? Vamos a empezar ahora con la mopa, sí. Jolín, qué bien. Y luego el mocho, sí. Sabes que os agradecemos un montón vuestra labor, eso lo sabéis, ¿no? Sí, claro, sí. Es fundamental. Aquí dándolo todo. Uh-huh. Qué bien, aquí, Vanessa. Aquí y luego en casa, todo seguido. Sí, señor. Bueno, Vanessa, pues ahora te vamos a tomar los datos para que puedas recibir en casa un regalito que te vamos a mandar, ¿vale? Vale, muchas gracias. Bueno, cuídate mucho, Vanessa. Sí. Un saludo. Venga, hasta luego. Un saludo, hasta luego. Adiós. Qué bien, hasta luego. Jolín, Bea, es que eso es no parar de currar, fíjate, limpiando a esta hora y sale a las 7:30 de la mañana. ¿Eh? Nosotros tenemos aquí a nuestras compañeras también recogiendo, ellas han empezado a eso de las 11:30 de la noche, ya están, cuando yo llego, y menos mal, porque si no, menuda zorrera teníamos aquí apañada. Hay un montón de mensajes de gente que limpia, que se dedica al sector de la limpieza y es uno de los que siempre nos acompañan y nos ayudan a poner las calles. Bueno, chicos, esta noche tenemos el deluxe. Cuidaos. Perfecto. Hasta luego. Hasta luego. Buen fin de. Tenemos que dar la del pulpo a esta hora a Carlos Herrera. Él comienza a las 6 de la mañana, pero siempre se asoma por aquí un ratito a hablar un poquito de música y también de patatas bravas, que hoy teníamos que hablar de las patatas bravas que hace Carlos Herrera. Herrera, buenos días. ¿Qué pasa? Es que esas patatas bravas que ayer te anuncié que hoy tocaríamos, hay que dar la receta bien dada, ¿eh? Muy bien. Pues. ¿Tipo de patata? Vamos, hombre, la que tengas para freír, buena. Pero a mí me gusta mucho la patata agria, ¿no? Bien. Que la patata... me gustan básicamente dos patatas. La patata gallega, que es mejor cocida, pero bueno, también es muy buena frita. Y sobre todo la patata de Sanlúcar y Chipiona, ¿no? De la Colonia, de Algaida, que es, yo creo, la mejor patata de España. Vale, una vez elegida la patata... La pelas. La pelo, bien. Y la cortas en tacos ni muy grandes ni muy pequeños. Vale. Y empiezas a freír a fuego lento. Esa es la clave. a fuego lento en freidora, si puede ser. Si es en sartén, pues en sartén no pasa nada. Es decir, que no se dore por fuera la patata y por dentro quede cruda. Luego la retiras, calientas el aceite y luego le vuelves a dar otro golpe que las dore. Y la, yo hago una mayonesa a la que le añado ajo, azafrán, sí, un poco de vinagre, sal, y mezclo aceite de oliva y aceite de girasol. Cuando he obtenido ese mejunje, lo echo por encima de las papas y luego espolvoreo pimentón picante. Perfecto, perfecto, perfecto. Y luego también hiciste una salsa blanquita, una mayonesa, ¿no? Bueno, eso que te he dicho, la mayonesa. Ah, es la mayonesa, tal cual. Sí, sí. Y ya está. Ya está. Y luego el tomatito y tal, mezclado. No, no, tomate no lleva. ¿No lleva tomate? No, no, no. No lleva tomate. Es solamente una, es una buena salsa con ajo, azafrán, vinagre, huevo, claro. Oh. El equilibrio entre huevo y aceite es muy importante, pues sea más o menos líquida. Qué rico. Y luego eso lo viertes por cima de las patatas, las cuales has salado, por cierto, y después pimentón picante espolvoreado. Y deliciosas, Herrera, y deliciosas. Son, yo bueno, creo pero son... vamos, que las hizo conmigo tu mujer, o sea que... Sí, sí, ya. Es verdad que os pusiste los dos ahí mano a mano, pero ¿cómo salieron? Es que te piensas que es un aperitivo y al final te das cuenta que podríamos haber comido todos a base de bravas. Sí, a base de eso, sí. A base de bravas. Espectacular, Herrera. Bueno, pues para que los ponedores y los fósforos sepan cómo se tienen que hacer unas buenas bravas. Herrera, estás escuchando una gran canción de Natalie Imbruglia. Hoy está de cumpleaños. Mira qué voz tan bonita, por favor. Australiana ella. Fíjate qué terciopelo de voz. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Si tienes por ahí a mano Instagram, Herrera, asómate a mi Instagram, el pulpo oficial, para que veas la foto que en el 98 me hice con ella. Y fíjate qué mujer tan guapa. Qué mujer tan guapa, por favor. Natalie Imbruglia, una australiana que nace en Sydney, hoy cumple 47 años, ya con 16 años estaba coqueteando con la publicidad y desde, bueno, su faceta como modelo publicitaria, pues tuvo ocasión de versionar esta canción. Esta es una canción sueca que ella supo interpretar y versionar muy bien y que le colocó durante un montón de semanas en el número uno. Es una canción que muy valorada en nuestro país y fue número también aquí. Y la verdad que a mí me sedujo desde el primer momento. Pues sí, sí, sí, la verdad, muy simpática y la muchacha muy agradable. Muy agradable. Pues sí, Herrera. Y luego hoy también estamos de cumpleaños otra mujer que sedujo y mucho en su época, la gran Marisol. Y qué bonita es esta canción, por favor. Es muy bonita, esa es de Manuel Alejandro también. Sí. Marisol, malagueña, que nació en el 48, pero fíjate, su nombre es Josefa Flores González. Y luego ha sido muy, muy vinculada al tema de la política, pero oye, su carrera, tanto discográfica como cinematográfica, es importante, yo creo, Muy importante, la primera parte, muy singular, y luego muy densa. Y esta etapa, llamada Pepa Flores, también fue una etapa que a mí me parece muy, muy digna. En esta canción se le puso música a un poema de Alberti, que es lo que está cantando ahora mismo. Creo que la música se la puso Manuel Alejandro, déjame pensar, A lo mejor no fue Manuel Alejandro, pero un bellísimo poema de Alberti, ¿no? De sus cantares marineros que son inolvidables. Es una delicia. Herrera, dejamos las calles puestas, te escuchamos. ¿Habitas? Bueno, pues eso, habitas. Escuchas Poniendo las calles.